pintan un rayo de sol para verse diferente. Ya se fue. Date la vuelta, cochino. Tengo una gallita y mamá que no la vía. Arriba del tejado se encuentra Fina. Tengo yo una gallita y quemó la vena. Se encuentra Fina así, gati tambora. Varios 14 gatos en media hora. Anda para la cocina, gata cochina. El 25 de enero. ¡Hija! El 25 de enero me tomaron prisionero. Me tomaron prisionero por robarle al Padre Santo la vela. Olvido de misa y cuatro pezones. Le robé la sotana, los pantalones.